Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera presenta Barba Azul Radio, un espacio alternativo donde podrás encontrar literatura, cine, música, temáticas urbanas y más. Barba Azul Radio, las historias empiezan con vos. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera, presenta. En este momento, ruido de fondo, el espacio donde podemos escuchar lo que los demás solo oyen. Más nos encontramos para hacer ruido de fondo en medio de una ciudad caótica. En Ruido de Fondo contamos historias por y para la gente. Somos Daniela junto a Sebastián, bienvenidos. No te olvides de sintonizarnos en 940 AM o por www.radiocasadelacultura.gov.es. Si tienes mensajes, saludos o alguna pregunta, escríbanos al WhatsApp. El número es 098-43-424. Repite, Dani, por si acaso, para la gente que no pudo anotarlo o no pudo memorizarlo. El número es 098-43-14-424. Hoy vamos a conversar sobre historia y patrimonio en la ciudad de Quito. Para eso tenemos a al arquitecto Alfonso Ortiz Crespo, cronista de la ciudad de Quito. Para dar un poco de contexto, el patrimonio arquitectónico de Quito, el patrimonio histórico de Quito, forma parte de toda la esencia de la ciudad, no como un suceso pasado y lejano, sino como una ciudad viva en la que pasan montones de cosas variadas, un lugar donde construimos y un lugar donde nos construye también, nos va formando, ¿no? Claro, Sebas, igual debemos recordar que el cuidado del patrimonio debe constituir base fundamental para la construcción de políticas públicas que protejan no solamente los edificios y monumentos, sino que conserven el modo de vida de las personas que habitan en esta ciudad caótica. En Quito tenemos un proyecto ciudad, o siempre hemos tenido un proyecto ciudad que se va actualizando con cada administración, se va actualizando con cada determinado grupo de gobierno y con el contexto histórico-social en el que se desarrolla. Pero que en la mayoría ha olvidado mucho a la gente que habita esta ciudad, queriendo adaptar modelos que quizás funcionaron en otros lugares, pero que no necesariamente funcionaron aquí, Dani. Entonces, ¿les parece que si para comenzar el programa escuchamos algo de música? Vamos a escuchar Vasija de Barro del grupo de metal cuencano Sobrepeso. Sabemos que están grabando un nuevo disco, Sebas. Esperamos con ansia la nueva producción de una banda tan emblemática para la escena nacional. No hay que olvidar que Vasija de Barro, el tema de Sobrepeso es una reversión de el clásico al vaso de los... Benítez y Valencia, sí. Perdón, del dúo Benítez y Valencia. Entonces escuchemos. Este es el silbado de los ancestros, de los que nunca se fueron, de los que nos esperan en nuestra propia sangre. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. En el vientre oscuro y fresco vi una vasija de barro. En el vientre oscuro y fresco vi una vasija de barro. ¡Eh! Regresamos con más ruido de fondo. Acabamos de escuchar a Sobrepeso con esta hermosa versión de la clásica Vasija de Barro compuesta por Gonzalo Benítez y Luis Alberto. El Potolo Valencia. No te olvides de seguirnos en Facebook como Radio Barbazú si tienes preguntas para nuestro invitado. Saludos. Y igual no te olvides de escribirnos al WhatsApp si deseas hacer alguna pregunta. Estamos con el cronista de la ciudad, el arquitecto Alfonso Ortiz Crespo. Le repetimos el número, Sebas, para toda la audiencia que pueda anotar: 098-43-14-424. Ya. Empezamos con el tema de hoy, que es el cuidado histórico patrimonial de la ciudad de Quito. En relación a esto, no existen unas especificaciones socializadas, unas políticas públicas claras acerca del cuidado de los bienes patrimoniales. La legislación y las instituciones públicas parecen tener un especial interés por las construcciones monumentales y olvidan otros tipos de bienes patrimoniales que no responden a estos requerimientos. Arquitecto Ortiz Crespo, usted como cronista de la ciudad, ¿Cómo se está manejando el cuidado patrimonial de la ciudad de Quito respecto tanto al cuidado de edificaciones como al cuidado de otro tipo de patrimonio, las relaciones incluso de vida entre los vecinos de la ciudad? Yo lo que puedo dar es mi opinión como experto en el tema de patrimonio y por mi cercanía a este asunto, pero en realidad esta es una pregunta que debería hacérsele al Instituto Metropolitano de Patrimonio. Uh-huh. El Instituto Metropolitano de Patrimonio es la institución municipal que cuida del patrimonio y investiga y trabaja sobre el patrimonio. Así es que en realidad el cronista de la ciudad es más bien un historiador de la ciudad. Y desde ese punto de vista podría yo contestarles, obviamente, darles una respuesta a esa pregunta, porque el patrimonio es un patrimonio que se vive, que se construye y que con el paso del tiempo va quedando caduco. Es decir, muchas veces elementos antiguos quedan obsoletos porque hay nuevas formas de vida. Y esa es la vida, es un cambio permanente. Y hay algunos elementos que quedan en la cultura, que se permanecen y que nosotros le damos esa connotación de patrimonio, tal vez con una injerencia desde la autoridad. Es decir, la autoridad es la que le consagra a ese elemento como patrimonio o como patrimonial, y hay otros elementos que no son considerados patrimonio. En realidad debería pensarse y de hablarse de los patrimonios en plural, porque cada cultura genera elementos culturales que son propios de cada momento, de cada época, de cada sector. Qué difícil pensar que, por ejemplo, para un indio Guaurani en medio de la selva de la Amazonía signifique algo la iglesia de la Compañía de Jesús, por más que sea patrimonio de la humanidad. Es decir, hay un debate muy grande al respecto sobre lo que significa el patrimonio y la patrimonialización, que muchas veces tiene por detrás una serie de intereses de clase, de visiones propias de un sector de la sociedad en desmedro de otras, o por otro lado una excesiva o interés en lo monumental y no en lo popular. Entonces hay un debate abierto al respecto desde hace mucho tiempo. En nuestro caso es el problema del centro histórico, que es el mayor patrimonio que tenemos nosotros, que es este enorme conglomerado de edificios de muy diversas épocas, que precisamente hace 50 años fue protegido por una ordenanza municipal debido a las indiscriminadas sustituciones que se hacían en el centro histórico. Es decir, no todo se puede conservar. Y la pregunta es, ¿qué conservar? Y entonces creo que la respuesta es conservar lo que es significativo. Pero ¿significativo para quién? Y entonces ahí vienen la serie de preguntas y de repreguntas y de comentarios que pueden haber. Pero en todo caso, la legislación también ha ido evolucionando en ese sentido, como también ha evolucionado el pensamiento y los criterios. Digamos en los años 30 del siglo pasado, comienza a haber una preocupación por la conservación del patrimonio monumental religioso, especialmente ligado a la dominación hispánica. Y hay una legislación que va surgiendo, y políticas y una legislación que surge para proteger esos elementos de raigambre prehispánica, de raigambre hispánica. Sin embargo, hasta ahora en Quito no se han hecho investigaciones arqueológicas profundas para saber dónde están los orígenes de Quito. Las investigaciones arqueológicas que se han hecho son muy saltadas por aquí y por acá, y se hacen muchas veces porque se va a hacer una obra pública, como ahora el metro, y se está trabajando en la Plaza de San Francisco, pero es porque el objetivo principal es el metro y no la investigación arqueológica. ¿Me explico? ¿No es cierto? O se va a cambiar de piso la iglesia de San Francisco y la investigación arqueológica se debe hacer obligatoriamente, y hasta ahora no sabemos los resultados de esa investigación arqueológica porque no se preocupa, porque no se publica y no se difunde. Entonces, muchas veces el patrimonio está secuestrado y muchas veces ese patrimonio no está interiorizado dentro de la ciudadanía. Es decir, no puede ser que cada vez que algo se dañe se tenga que recurrir a las instituciones públicas. Está bien recurrir a las instituciones públicas porque son las que saben cómo se deben hacer las cosas, pero ¿y dónde está la responsabilidad social? ¿Dónde está el colectivo ciudadano que defienda la plaza tal, la calle tal, la casa cual o el templo tal? Por ejemplo, ahora en el Centro Histórico de Quito hay una cantidad de capillas y edificios que tuvieron una función religiosa que ya no se utilizan. ¿Qué va a pasar con esos edificios a la larga? ¿Cómo pueden subsistir esos edificios si no tienen uso? ¿O debemos pensar en que a esos edificios hay que darles un uso adecuado, correcto, nuevos usos con el respeto debido a su historia, ¿no es cierto? Entonces hay mucho que preguntarse. Claro. Alrededor de eso, o sea, es como la idea de que, o sea, la construcción del patrimonio alrededor de visiones incluso museísticas, la visión de que en realidad, o sea, la capilla, la iglesia, la casa, deja de perder esa función de iglesia, casa, capilla, para convertirse en una pieza de museo y convertir al centro como en un gran museo lleno de pequeñas piezas para visitar, para hacer confines turísticos y olvidar que hay mucha gente que habitan en habitables lugares. Ese es el gran peligro. Y eso es lo que ha ocurrido en grandes centros históricos. El caso más lamentable y más conocido es el de Venecia. La ciudad de Venecia ya no es habitada por venecianos. La gente de Venecia ya no puede ir a la tienda a comprar pan, o a comprar vino, o a comprar aceite, porque la tienda más cercana está a 1 kilómetro de distancia. O la tienda que antes había en la esquina de la casa, de la calle, está convertida ahora en un sitio para turistas, con precios para turistas. Y entonces un veneciano que antes compraba el pan, digamos, a 1 euro, ahora tiene que comprar a 3 euros porque todo ha subido, porque hay turistas. Claro, es decir, la gente ya no vive en Venecia porque ya no tiene trabajo. No todo el mundo tiene posibilidades de trabajar en el turismo. Y las industrias están fuera de Venecia y la gente emigra fuera, sale de Venecia. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en Quito? En este momento la ciudad de Quito tiene la más baja, el centro histórico tiene la más baja población de su historia. En 1970 en el centro histórico de Quito había 80.000 habitantes, ahora hay 40.000. Y ese es el destino del centro histórico si es que no corregimos nosotros a tiempo una serie de desvíos, diríamos, o de inconsistencias o de olvidos de parte de la administración pública. Y cuando hablo de administración pública, no solamente hablo de la administración municipal, sino también hablo del gobierno nacional. Es decir, el momento en que el gobierno nacional propone que el Palacio de Gobierno deje de ser la sede de la Presidencia de la República y la Presidencia de la República se vaya a otro lado, le estamos matando al centro histórico. Porque el centro histórico no solamente son edificios, son también valores, valores culturales, tradiciones, son intangibles. Y una de las cosas más importantes del centro histórico es que representa el poder del municipio, o sea, el poder del pueblo, el poder de la democracia, representada por el presidente de la República, el poder de la Iglesia, el poder de Dios, etcétera, ¿no es cierto? Catedral. Entonces, ese es el asunto, que no solamente tenemos que preocuparnos por los elementos físicos, pero, por ejemplo, el gobierno nacional ha hecho grandes inversiones que no son menores a 15 millones de dólares, haciendo dos plazas que nunca existieron. O sea, inventándose espacios que nunca existieron. Y, sin embargo, a pocas cuadras de ese sitio se están cayendo casas auténticas del siglo XVII y XVIII, donde la gente ya no puede vivir porque se le está cayendo la casa encima. Entonces, ¿dónde está la coherencia de la conservación del centro histórico? ¿Qué hemos hecho para conservar la vivienda en el centro histórico, que es el motor de toda ciudad? Y entonces, a las 8 de la noche, cuando uno camina por el centro histórico, tiene que estar viendo a todos lados. No es para que no le pisen los autos, no, porque ya no hay ni autos, sino porque le pueden asaltar porque ya no hay realmente vida. Insolado. El centro histórico se muere después de las 8 de la noche, y eso es grave. Había incluso el proyecto del gobierno acerca de convertir las casas patrimoniales del centro histórico en embajadas, por ejemplo. O sea, que me parece una soberana, un soberano error, porque un embajador no hace vecindario, no es ciudadano, es una persona ajena a nuestra cultura y que además por razones de seguridad no puede estar en contacto con los vecinos. Ese embajador no va a ir a comprar pan en la tienda del frente, no va a ir a comprar helados, los guaguas no van a estudiar en la escuela fiscal número 17 que está arriba en la loma, no van a ir a comprar, van a ir a comprar en el supermercado que está fuera del centro histórico. ¿No es cierto? Va a haber un guardia de seguridad en la puerta que incluso va a impedir que la gente camine por delante de la vereda de la casa por sus razones de seguridad. Así sea el hombre más democrático del mundo ese señor embajador, pero tiene que cumplir con una serie de normas de seguridad que le impone su país. Es decir, ¿qué relación va a haber entre ese individuo y la ciudadanía y los vecinos que están alrededor? Entonces me parece a mí un soberano error. Claro, ¿cómo definir políticas claras respecto al patrimonio? No con esa visión museística, ¿no? Sino como el patrimonio también, eso, las relaciones entre los vecinos, la relación entre los negocios del lugar, que muchos negocios tienen años, y claro. ¿Cómo construir, ¿no? Una, es decir, una ¿cómo construir de ciudadanía, ¿no es cierto?, dentro del centro histórico. Por eso hay barrios que todavía no han tenido el embate del, del comercio, del turismo, como por ejemplo San Marcos. En San Marcos todavía se tiene una vecindad, hay una reunión de vecinos, los vecinos se han reunido en comités que ayudan a mejorar las condiciones de vida de los vecinos a través de diversos tipos de actividades, actividades comerciales, actividades culturales, en el arreglo de los espacios, etcétera. Pero en el centro mismo donde la vivienda ha desaparecido, o sea, ¿quién vive alrededor de la Plaza Grande? Nadie. Ni el presidente de la República vive en la Plaza Grande. Claro, entonces los problemas de inseguridad se vuelven bastante fuertes, ¿no? Como usted mencionaba, después de cierta hora nosotros no podemos caminar, igual no hay las medidas necesarias de seguridad. Con respecto a lo que usted nos decía, arquitecto, de las plazas, ¿qué plazas se realizaron? ¿Qué plazas fueron construidas en la ciudad de Quito? Las dos últimas plazas que construyó el gobierno, la una que está en la esquina de las calles Mejía y García Moreno, derrocando un edificio del año 1950. La antigua Dirección de Salud. Correcto. Y que fue un edificio construido por la asistencia pública. Ahí se había derrocado originalmente. En esa esquina había un edificio colonial que fue derrocado en 1950. Ese edificio había sido expropiado por el gobierno del general Leonidas Plaza Gutiérrez a las monjas de la Concepción, porque era la casa de los capellanes. Esa casa se mantuvo hasta 1950 y era una joya colonial que fue derrocada por el gobierno. Y ahí se construyó un edificio de hormigón armado de 6 pisos, moderno, dentro de las normas legales, ¿no es cierto?, que en ese momento imperaban en la ciudad. A nadie le interesaba conservar el centro histórico. Tanto es así que en 1960 el propio municipio derrocó su edificio municipal, ¿no es cierto?, en plena Plaza Grande. Que compartía, recordemos que era la mitad del edificio del municipio, esa era, y la otra mitad era casa privada. Eran casas particulares, claro. Pero igual también el Palacio de Gobierno fue totalmente remodelado en época de Ponce Enríquez. Se construyó el tercer y cuarto piso para residencia presidencial y se remodeló completamente el edificio que había sido construido por el presidente Juan José Flores en 1843 y no por Carondelet, como se dice. De Carondelet no queda nada ahí, nada. Y es absurdo llamarle Palacio de Carondelet a ese edificio. Entonces, se derrocó ese edificio de la esquina de la Mejía y García Moreno y se decidió abrir una plaza que nunca existió. Es decir, las plazas que existen en el centro histórico de Quito nacieron con la ciudad y nacieron con objetivos y funciones específicas. La Plaza Mayor, llamada ahora Plaza Grande, ¿no es cierto?, o Parque de la Independencia, es la plaza donde se reúne el poder, es el símbolo del poder. Es el lugar donde se realizaba el mercado, donde se hacían las corridas de toros, donde se hacían las procesiones, y alrededor de este espacio, que es el más importante de la ciudad, se reúnen los poderes. Cada plaza ha tenido su función. La Plaza de San Francisco nace como parte del equipamiento religioso para agrupar a miles de indígenas que tenían que recibir la doctrina, que no podían entrar en la iglesia, porque la iglesia ni estaba construida, ¿no es cierto?, ni tenía capacidad para meter a 3.000, 4.000, 5.000 personas, que era lo que se reunían en la plaza. Hasta 20.000 personas se reúnen en esa plaza cuando está llena, ¿no es cierto? Y entonces las ceremonias religiosas y la evangelización tenía que hacerse al aire libre. Lo mismo sucede con la Plaza Santo Domingo. La Plaza Santo Domingo existe antes de que lleguen los dominicos allá. Era la plaza de los tratantes, era el sitio donde llegaban las mercaderías y los productos para introducir a la ciudad de Quito los alimentos, las telas, todo lo que se producía fuera de la ciudad, ¿no es cierto?, se introducía por esa esquina. La plaza del teatro era la plaza de las carnicerías, ahí estaba el matadero. Y entonces, claro, delante de la plaza se amontonaban las reses y los animales antes de entrar al desposte. Es decir, cada plaza tenía su función. Entonces ahora se inventan una plaza, ¿no es cierto?, que ha quedado muy mal entre las murallas de los edificios colindantes, y lo mismo sucedió con la Plaza de San Agustín, ¿no es cierto?, que ya los agustinos habían derrocado los edificios coloniales que ahí había, y se construyó un edificio moderno, ¿no es cierto?, donde funcionó la cedulación varias décadas, y que después el gobierno nacional expropió en $1,000,000 ese edificio. Solamente la expropiación fue $1,000,000. Todo lo que se podría hacer por rescatar lo auténtico de Quito con $1,000,000 es mucho más, ¿no es cierto? Entonces esas son las preocupaciones que tenemos ahora. Claro, existe un ejercicio como de hacer una relación amor-odio con la historia respecto al poder. Es decir, o sea, vamos construyendo, vamos recreando y vamos inventándonos cosas que no existieron. Así es. Que en realidad no estaban presentes en esa época. Usted, con en su experiencia como historiador, como arquitecto, ¿cuál es la visión de el centro histórico, de la evolución del centro histórico con todo el proceso de desplazamiento de toda la gente que vivía ahí, desplazamiento de incluso del poder? ¿Cuál es la yo creo que usted le da este discurso desde el poder? Yo creo que se le está quitando la esencia del centro histórico, ¿no? Esa representatividad que tiene el centro, ese sentido de espacio que nos pertenece a todos. Todos nos sentimos identificados con el centro histórico, sea alguien que vive en Cumbayá, que vive en el Condado, que vive en Pisulí o que vive en la Villa Flora. ¿No es cierto? El centro histórico es algo que a todos, para todos, tiene un significado. Es la construcción simbólica de la quitiñidad. Claro, ¿no es cierto? Y del país, y no solamente de la quitiñidad, sino también del país, porque ese es el corazón del país, porque ahí está el poder, ahí está el presidente de la República, ahí está la catedral primada, ahí está el palacio del arzobispo, ¿no es cierto? Entonces, lo que significa ese centro histórico es muy importante para todos. Entonces hay que trabajar, yo creo, que con mucho mayor fuerza, no solamente en la conservación del patrimonio material, en la cosa física, sino también en reconstruir los tejidos sociales dentro del centro histórico y que la gente del centro histórico se sienta orgullosa de vivir en el centro y lo sienta suyo. ¿No es cierto? El problema es que mucha gente va al centro solamente para pasear. Va al centro y ve una iglesia y dice qué bonita, entra y no sabe nada. Sale y sale igual de ignorante. No sabe cuándo se construyó, quién lo construyó, para qué lo construyó, lo que es importante. Pero por otro lado también hay, aunque cada vez menos, pero todavía subsiste, la idea de que solamente lo colonial sirve. Cuando estamos hablando de un centro histórico, es decir, de un espacio que ha sido construido por la historia, que no es colonial. O sea, casas coloniales ya no existen en el centro. Ya no hay. Quedan contadas con los dedos de una mano. ¿No es cierto? Porque se les ha destruido, porque se les ha derrocado, porque se las ha transformado inadecuadamente. Es decir, entonces, ¿qué es lo que tenemos que valorar? Tenemos que valorar ese conjunto que ha ido evolucionando conforme ha ido evolucionando la sociedad quiteña, ¿no? Y entonces tenemos arquitectura de todas las épocas y tenemos que aprender a valorar también los aportes de la modernidad. Es decir, ¿por qué solamente vamos a valorar lo antiguo y lo que hicieron nuestros abuelos y nuestros papás? Claro, lo que es más contemporáneo. Porque tienen derechos, si están bien hechos y son significativos, tienen derecho a estar ahí. Porque si no estaríamos construyendo una Disneylandia, ¿no es cierto?, inventándonos un pasado, ¿no es cierto?, destruyendo todo lo moderno, porque se conceptualiza lo moderno como feo. Y quiero terminar esta parte comentando que ciudades como Brasilia han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad. ¿Qué más moderno que Brasilia, la capital del Brasil, la nueva capital del Brasil? Que ya no es tan nueva porque ya tiene 60 años, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que aprender también a valorar lo que hicieron nuestros padres y nuestros abuelos e incorporarlos dentro de nuestro patrimonio. Claro, ese ejercicio de apropiación de la historia en contra de la enajenación que el poder ha hecho de la historia respecto a los que la forman, que en realidad somos nosotros, somos todos los que formamos la cultura a diario. Muchas gracias, arquitecto. Vamos a pasar a los anuncios de la Casa de la Cultura y volvemos con más ruido de fondo. Volvemos con más ruido después del corte. Sigue en sintonía. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Joven, ¿tiene descuento el detergente Sur que está aquí? Joven, con usted hablo. Ay, aquí solo hay gente incompetente. Buenas tardes. Escuché que quiere saber si el detergente tiene descuento. Le comento que este producto está en promoción, paga uno y lleva tres. Eso nomás quería saber. Sin embargo, el joven que está perchando me ignora. Creo que voy a presentar una queja. Justo está hablando con el gerente del supermercado y le informo que el joven que usted señala tiene discapacidad auditiva. Seguro no le escuchó. Es un bueno para nada inservible. Deberían despedirle. El joven es un excelente trabajador. Su labor diaria es poner en orden los productos del mercado. Gracias a él, todo está en su sitio. Le pido se disculpe. Y sepa usted que una persona sorda tiene las mismas capacidades que usted. Toda forma de violencia o abuso de autoridad contra un discapacitado es penado por la ley. Si ve un caso de abuso, informe a las autoridades competentes. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Un saludo para Ruido de Fondo, soy Bato. Hola, soy Guanaco y quiero invitarles a que escuchen Ruido de Fondo por Radio Casa de la Cultura. Un abrazo, hermanos. Regresamos con más Ruido de Fondo. No se olviden que hoy estamos conversando acerca de historia y patrimonio en la ciudad de Quito. No olviden seguirnos por nuestras redes sociales como Radio Barba Azul. Hoy estamos conversando con el arquitecto Alfonso Ortiz Crespo acerca de historia y patrimonio en la ciudad. Arquitecto, Quito a lo largo de los años ha cambiado su forma por los diferentes proyectos que cada administración construye en torno a la ciudad, como un espacio físico, pero también debemos entender que hay un espacio entre personas, ¿no? ¿Cuáles de estos proyectos de ciudad han afectado a Quito en mayor grado? A ver, yo creo que la ciudad está construida por la historia, no por el Consejo Municipal ni por la planificación municipal. En realidad, el municipio hasta ahora, lo que podemos ver es que siempre está por detrás de las grandes fuerzas sociales, que son las que construyen la ciudad. Fuerzas sociales que en algunos casos se toman las colinas, por ejemplo, o se toman los barrancos para construir su hábitat, contraviniendo normas establecidas sobre la limitación que deben tener estos asentamientos humanos por el peligro de geológico, el peligro sísmico o por la protección de la naturaleza o por la protección de los bosques o de un sitio arqueológico. Por ejemplo, una de las cosas increíbles que han sucedido en Quito es cómo nos hemos tomado todas las laderas de la ciudad. Si es que nosotros vemos una fotografía del Panecillo hace 100 años, no tenía una sola casa y ahora está llena de casas. No hay fuerzas, ¿no es cierto?, de la administración local o nacional que impida que eso suceda. O también, si es que nosotros vemos imágenes del Pichincha hace 100 años, hace 120 años, cuando ya comienza a aparecer la fotografía, hace 150 años, vamos a ver que el Pichincha es un monte pelado sin una sola casa, y ahora tenemos todo el barrio de La Libertad, por ejemplo, construido hasta el sitio de la batalla del Pichincha, o tenemos construido Toctiuco, toda la parte alta de Toctiuco o de San Juan. La Loma de San Juan no estaba construida hace 120 años, igual que no estaba construida la Carolina y no estaba construida la Floresta. Y, o sea, la ciudad de Quito se va expandiendo en el siglo XX de una manera vertiginosa. Apenas éramos 50.000 habitantes en Quito en el año 1900, y ahora somos más de 2 millones de habitantes. Es decir, la ciudad ha crecido de una manera desmesurada y muchas veces de manera desordenada, porque la municipalidad no ha podido, por un lado, organizar de manera adecuada el espacio y hacer que se cumplan esa organización del espacio. El primer plan regulador de la ciudad recién se hace en 1942, y se lo termina recién aprobando en 1945-46. Y después el municipio fue incapaz de llevar adelante ese plan regulador porque era muy costoso, porque no tenía recursos del municipio. Y entonces van apareciendo barrios y sitios ocupados por pobladores, unos por la necesidad de construir su propia casa, en donde se hacen invasiones o ocupaciones ilegales de zonas que no son aptas para el desarrollo urbano, y otras que son provocadas por el capital que con los intereses económicos, ¿no es cierto?, van a urbanizar zonas para ganar tener jugosas ganancias debido a la plusvalía. Entonces, la ciudad de Quito se ha ido construyendo con estas fuerzas, ¿no?, con las fuerzas de los grandes capitalistas, de los grandes terratenientes, de las grandes empresas constructoras, pero al mismo tiempo también con las fuerzas sociales, de las fuerzas populares, que fueron también reclamando su espacio para una vivienda digna. Y así nació, por ejemplo, la Vicentina, así nació Chiriacu, así nació la Villaflora y otros sectores de la ciudad, ¿no? Arquitecto, ¿cómo se va construyendo la ciudad de Quito? Sabemos que el inicio estaba en el centro de Quito, estaba el poblado. Después de estas personas, estos habitantes, ¿a qué sector de la ciudad van? A ver, la ciudad que se establece en 1534 por Sebastián de Benalcázar, se establece en medio de las montañas y de las quebradas por razones de seguridad. Lo óptimo hubiera sido que la ciudad se fundara en el Valle de los Chillos, por ejemplo en San Rafael, o en Conocoto, o no sé, en San Golquí, donde había abundante terreno plano, menos abundante quebradas, agua, uh-huh, abundantes terrenos para la agricultura y la ganadería. Pero el gran problema, el gran pero, es que era una ciudad abierta por los cuatro costados. Cuando los españoles fundaron Quito, el 6 de diciembre de 1534, Benalcázar decidió fundar primero un sitio que tenía una vieja tradición de ocupación, que era Quito mismo, ¿no es cierto? Pero además aprovechar eso que los indígenas habían aprovechado antes, que era que las montañas y las quebradas les daban seguridad. O sea, la misma lógica de los indígenas lleva a los españoles a establecer la ciudad junto al poblado indígena, porque va a garantizar, ¿no es cierto?, la geografía, va a garantizar la seguridad. Pero al poco tiempo, pues Quito nunca tendrá una sublevación indígena, nunca tendrá lo que tendrán otras ciudades en la misma audiencia de Quito, como Riobamba o Ibarra, que tuvo grandes sublevaciones indígenas y pusieron en peligro la vida de los habitantes de estas ciudades. Quito nunca tuvo, pero al poco tiempo ya la ciudad se estableció aquí y ya no podía moverse a otro lugar, y esas condiciones que primaron al inicio van a ser una condicionante fundamental en el crecimiento de la ciudad hasta comienzos del siglo XX, cuando llega el ferrocarril en 1908, la modernidad llega sobre las rieles del tren. Es decir, llega el agua potable, no digo que llegue el agua, pero llegan la tubería de hierro, que ya se puede introducir a Quito porque el ferrocarril va a permitir que se traiga cemento, hierro, tubería de hierro, maquinarias para la industria, dínamos para la producción de electricidad, alambre de cobre, focos. Es decir, Quito rompe su aislamiento con la llegada del ferrocarril y comienza un proceso de crecimiento que ya para 1930 Quito tenía el doble de la población. Si Quito tenía 50.000 habitantes en 1900, en 1930 ya tiene 100.000, lo cual es una bestialidad. Entonces, ¿dónde está esa gente? Primero, comienza la tugurización del centro histórico. Es decir, las casas que antes albergaban, por decir algo, a 30 personas ahora albergan a 100, porque en cada cuarto entra una familia. ¿Quiénes vienen a Quito? Atraídos porque hay trabajo, porque hay industria, porque hay construcción, porque hay servicios, porque hay una burocracia que está creciendo, porque se amplía el comercio, ¿no es cierto? Porque hay una buena educación en escuelas, en colegios, en la universidad, porque tiene Quito mucho que ofrecer. Comienza a llegar gente de provincias y esa es la que va a agrandar la ciudad. ¿Y dónde se ubica la gente? La gente pobre, ¿no es cierto?, tugurizando el centro, es decir, ocupando piezas que antes ocupaba una persona, ahora ocupan una familia de 6 personas, donde cocinan, donde comen, donde hacen los deberes los guaguas, si es que van a la escuela, ¿no es cierto?, y donde los papás hacen nuevos guaguas, ¿no es cierto?, todo en el mismo espacio, y todos durmiendo en la misma cama, y con un reverbero eléctrico que de repente explota, o sin duchas, con un inodoro que sirve para toda la gente que vive, no, en una casa, claro. Es decir, en condiciones higiénicas gravísimas. Entonces, pero por otro lado también, ciertos terratenientes que tienen propiedades alrededor de la ciudad comienzan a lotizar esos terrenos, pero sin agua potable, sin canalización, sin calles, con lo cual el municipio comienza a tener problemas, porque la ciudad comienza a crecer desordenadamente y el municipio no tiene, la ley de régimen municipal no le faculta al municipio a controlar esto. Poco a poco tendrá que irse ajustando también la legislación, o sea, no todo es culpa del municipio, la legislación tiene que irse ajustando y cada vez le va dando más responsabilidades a la municipalidad para que un propietario, el momento en que va a sacar a la venta los lotes que él ha sacado de sus terrenos, tiene que tener necesariamente agua potable y canalización colocada por cuenta de él, ¿no es cierto? Si bien el municipio puede construir eso, le va a cobrar a ese dueño, y esa persona tiene que vender ya lotizados. En esas circunstancias, en 1935, el municipio de Quito crea el primer barrio obrero de la ciudad, que es la Villa Encantada, o el barrio obrero en la Mama Cuchara, en la parte de abajo de la Mama Cuchara, ¿no es cierto? Porque está viendo el municipio que las condiciones de la clase obrera son graves, y asimismo va a fomentar y va a facilitar que, por ejemplo, los sacerdotes dominicos construyan la Bizantina, o que construían Chiriaco, el barrio obrero de Chiriaco. También el municipio de Quito comprará la antigua quinta llamada Villa Flora, ¿no es cierto?, y la urbanizará y terminará vendiendo al Seguro Social, para que el Seguro Social comience a vender los lotes o las casas construidas a sus afiliados. Pero también al mismo tiempo va a haber grandes propietarios que van a hacer inversiones para construir urbanizaciones y van a vender a otros grupos sociales que tienen mucho más ventaja. Entonces, la ciudad va a crecer fundamentalmente hacia el norte, porque es más fácil que el centro se comunique con el norte, porque no hay los obstáculos del Panecillo, ni del Machángara, ni ese paso bastante complicado por San Diego, donde está el cementerio, que no va a permitir la creación de vías. El cementerio se ha construido ahí en 1868, y por lo tanto va a ser un tapón que va a impedir el desarrollo de la ciudad armónico por ese lugar, porque hay ese gran espacio que está reservado para la ciudad de los otros, la ciudad de los muertos. Entonces Quito va a crecer hacia el norte, y va a crecer primero alrededor de la Alameda, va a aparecer el barrio Larrea, que está junto al colegio Mejía, ¿no es cierto? Ese barrio va a crecer en 1910, para 1922 el municipio y la Junta del Centenario va a hacer una serie de obras muy importantes de canalización, agua potable y relleno de quebradas, va a crear el Parque del Ejido, el Parque de Mayo, va a construir el edificio del Colegio de Señoritas 24 de Mayo, que ahora es el Colegio Espejo, y va creciendo la ciudad hacia el norte. Y va a crecer la ciudad moderna al norte del Ejido, con lo que ahora conocemos nosotros la Mariscal. Pero al mismo tiempo, hay una cantidad de gente de los estratos populares que sigue engrosando estos barrios populares como la Vicentina. La Vicentina, que era un barrio aislado, completamente aislado, y compraron los terrenos baratos porque al lado estaba el leprocomio, ¿no es cierto? El leprosario, o sea, el Verde Cruz, ¿no es cierto?, que era para los leprosos. Entonces, nadie quería ir a vivir allá, entonces compraron a barato. Lo mismo sucede con Chiriaco y con otras urbanizaciones populares, en donde obviamente las casas no pueden tener jardines, grandes jardines, ni grandes retiros, porque resulta costosísimo y un obrero no puede pagar eso. Entonces las casas tienen que ser más chicas, tienen que construirse sobre línea de fábrica, pegadas unas a otras, como sucede, por ejemplo, en Chimbacalle, en Chiriaco, en la Ciudadela Los Andes o en la Vicentina. Entonces, así va creciendo la ciudad y luego va a crecer a lo largo de la 10 de agosto, a lo largo de la 6 de diciembre, hacia el Batán, ¿no es cierto?, y por la 10 de agosto hacia Rumipamba, hasta que en 1946 se expropian las grandes haciendas de doña María Augusta Urrutia, que eran la Carolina, Rumipamba y la Granja, en donde se pueden hacer no solamente un gran parque, que será el Parque de la Carolina, sino también urbanizaciones ya dentro del plan regulador. Pero el plan regulador es un plan demasiado caro. El municipio tiene que expropiar miles de metros cuadrados para poder hacer vías, parques, y el municipio no tiene plata. No tiene plata y entonces no desarrolla el proyecto como estaba hecho. Las calles que eran muy anchas ahora se hacen más angostas, y etcétera, etcétera. De ese proyecto, por ejemplo, lo único que queda es la construcción de las dos grandes diagonales del Eloy Alfaro y la República, la ubicación del Estadio Olímpico del Batán, ¿no es cierto?, que se construyó en 1951. Ahí debía haberse construido un gran complejo deportivo. Ese era el plan. ¿Dónde se terminó construyendo el complejo deportivo? En la Vicentina. ¿Por qué? Porque el municipio no pudo expropiar los terrenos suficientes, tenía que expropiar, no sé, 300 hectáreas, 400 hectáreas para poder hacer eso. Pero sí pudo expropiar la Carolina. Y ahí se hizo el gran parque. Y así crece la ciudad. Así crece. ¿Hasta dónde? Hasta la mitad del mundo. Y por el otro lado, la ciudad ya rebasó los límites, ¿no es cierto?, del distrito metropolitano, y la ciudad de Quito continúa al otro lado de los límites con el cantón Mejía, ¿no es cierto? Algún rato vamos a encontrarnos con Machachi. Claro, y no solamente eso, sino que es la ampliación al Valle de los Chillos, que comienza en los años 60, y especialmente se impulsa en los años 70, luego Cumbaya y Tumbaco. Cumbaya y Tumbaco crecen más rápidamente que Quito. Y lo mismo, claro, el sur también. Desde la Magdalena para el sur comienza a poblarse, especialmente en 1970 en adelante, en donde se llega, pues, hasta donde termina el distrito metropolitano. Entonces, el municipio siempre va detrás de la realidad, ¿no? De la realidad. La realidad se impone sobre cualquier norma, sobre cualquier regla, sobre cualquier plan urbano que, por diversas razones, entre otras cosas, por la debilidad institucional, o sea, el municipio es una institución débil porque no tiene recursos, tiene que depender del Estado, ¿no es cierto? Y entonces, al depender del Estado, siempre hay un tira y afloja, ¿no es cierto?, entre el Estado y la municipalidad. Y por otro lado, porque tampoco los quiteños en general, quienes vivimos en esta ciudad, sabemos respetar las normas. Esa es la, más o menos, la visión de lo cómo fue el crecimiento de la ciudad. Y claro, de 50.000 habitantes que éramos en el año 1900, llegamos a 2 millones para el año 2000. Muchas gracias, arquitecto. Creo que estas conversaciones siempre se pueden ampliar más, pero el tiempo en radio. Así es. Y al menos hoy se nos fue volando. Entonces, Evas, ¿tenemos saludos? Sí, tenemos un saludo para la doctora Maritza Paredes, que siempre nos está escuchando en el barrio de Miraflores. Gracias por su amable audiencia y gracias por siempre estar colaborándonos en este espacio construido a partir de ustedes y para ustedes. Igual queremos mandar un saludo a Elena Almendares y vamos a salir con la canción. Vamos a salir con la canción de Paparrón con Agua Larga, para no olvidarnos que el patrimonio es algo más que edificaciones, que hay mucho más de qué hablar acerca de eso. Más ruido de fondo en medio de esta ciudad caótica. Acabamos de recibir un mensaje que dice: felicitaciones, un saludo al arquitecto Alfonso Ortiz Crespo. Detrás del centro hay historias reales que decir y saber. Muchas gracias por el mensaje. Bueno, para ir un poquito cerrando el programa, ha sido una conversación muy, muy interesante. Es una conversación que en realidad nos ha demostrado que, o sea, que las dinámicas de poder han manejado mucho la cuestión de patrimonio, y que se debe ir construyendo y se debe ir tejiendo alrededor de las relaciones humanas, de las relaciones entre personas, todo este cuidado del patrimonio, ese patrimonio intangible, que como conversábamos en pausa con el arquitecto, o sea, son cuestiones que no, o sea, que debe seguir siendo efectuadas, hechas, es decir, nos comentaba el arquitecto, o sea, las iglesias, las casas van a seguir ahí, lo que se necesita para seguir manteniendo el patrimonio cultural, las cuestiones culturales, es seguir haciendo, efectuando, seguir cuidando y conservando todas esas tradiciones que han hecho que lleguemos hasta donde estamos en la actualidad. Sebas, antes de terminar el programa, queremos nuevamente agradecer al arquitecto por el tiempo y también queremos agradecer a toda nuestra audiencia que nos escuchó por Radio Casa de la Cultura en 940M y también a quienes nos escucharon por internet. No se pierdan mañana, vamos a tener también un interesante programa aquí en Ruido de Fondo. Esperamos contar con su amable audiencia. Tenemos una cita el día de mañana para seguir compartiendo y seguir construyendo este espacio desde ustedes y para ustedes. Nos vemos, Sebas, mañana para seguir haciendo más ruido de fondo en hasta esta ciudad caótica. Hasta mañana, mi Dani. Muy bien. Tenemos una nueva cita mañana para compartir con ustedes el ruido de fondo en medio de una ciudad caótica.